Quiero pedirles que en esta noche, gracias, vamos a ir a la palabra de Dios esta noche en el Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 4, vamos a abrir nuestras Biblias. Es el último mensaje del año, es el último día también del año, y no sé si estén de acuerdo conmigo, tengo calor, me voy a bajar acá. Cada día del 2016, este año tuvo 365 o 66 días. 66, ¿verdad? Pues, cada uno de los 366 días de este año, Dios mostró hacia nosotros su fidelidad. Dios mostró hacia nosotros su amor. ¿Están de acuerdo ustedes? Todos los días. En lo que usted consideró el peor día del 2016, o en los que consideró los mejores días del 2016, Él mostró su fidelidad, Él mostró su amor. Ciertamente, hay muchos días en que nosotros no lo vemos. Hay muchos días en que a nosotros no nos parece que haya sido Él tan bueno, pero Él lo hace. Hay muchas maneras de entenderlo. Esta semana fuimos a la playa. Y una de las cosas que a mí me encanta de ir a la playa es ir al mar. Porque hay gente que le gusta ir a la playa, pero para irse a meter a una piscina, ¿verdad? Digo, para eso hay que ir ahí al parque. Ahí hay una pilita que tienen uno de los parques, creo. Si se va al mar, vamos a la playa. Y estábamos ahí en la playa. Y cuando estaba ahí adentro, yo escuchaba ese sonido tan, tan rico del mar. Y la noche entera, estar escuchando esos golpes de las olas cuando están ahí dando esos fuertes golpes. Se escucha esa ola caer y cuando revienta y hace todo este sonido y estar escuchando ese movimiento de las aguas tan precioso. Eso es parte de la fidelidad de Dios. Dios nos regala ese espectáculo a nosotros cada día. Los colores que nosotros vemos en el atardecer, ¿se han detenido algún día a ver los colores que el cielo pone cuando el sol está ya ocultándose y empieza a tener ese cambio el cielo y empieza a tener esa transformación tan preciosa? Esos colores son parte de ese regalo de Dios. ¿Escucharon ustedes por la mañana esos pajaritos que están ahí cantando alabanzas? Yo siento que son alabanzas que ellos cantan a Dios cada mañana. Se paran ahí delante de nosotros. Si usted está ya despierto, tranquilo, ¿verdad? Si todavía quería dormir un poco más, entonces le cae un poco mal el pajarito. Pero qué regalo de Dios es poder escuchar esa bondad, ese amor de Dios. El olor tan inigualable de una flor cuando se acerca a ella, sin que cueste nada. Una cosa natural con un olor tan, tan bello. La variedad de sabores que apreciamos con nuestra boca. ¿Han comido algo rico de esos que se lo ponen? Uy, se queda ahí y le queda ese saborcito y tiene que ya parar de comer, pero se va y sigue gustándolo, ¿verdad? Y se busca por todos lados a donde le ha quedado algo del saborcito. Esto y esos sabores, esas texturas que aprendemos a disfrutar, esos olores tan agradables, escuchar una canción que le provoque emociones, ¿les ha pasado? ¿Alguna vez tienen alguna canción favorita ustedes que al momento de escucharla le provoca, no sé, alguna emoción porque está ahí y penetra en nosotros? Y todo esto es un invento de Dios, es algo que Dios nos da cada día para disfrutarlo. Y yo estoy seguro que, bueno, puedo decirles de muchas cosas más, los colores tan lindos que nosotros vemos al movernos acá en nuestro país. El fin de semana, hace dos fines de semana, íbamos a San Miguel a predicar, iba con mi familia y mis hijas iban asombradas porque la última vez que habían ido estaban más pequeñas, pero ahora que ya estaban más grandes, les enseñaba y les decía, miren ese volcán que está ahí, se llama Chaparrastique. Y estaban ahí con la boca abierta diciendo, ¡qué grande! ¡Y qué bonito se ve! Todas esas imágenes que nosotros nos encontramos, tenemos la bendición enorme que solo levantamos un poco la mirada y tenemos el volcán aquí del otro lado, y tenemos todas estas cosas tan lindas alrededor que ninguno de nosotros podría negar que un solo día de nuestra vida Dios no nos mostró su amor y Dios no nos mostró su fidelidad. La fidelidad de Dios al escuchar la voz de un ser amado La fidelidad de Dios al escuchar a un niño hablarnos con la dulzura con la que lo hacen. La fidelidad de Dios cuando hablamos con un familiar que está lejos y podemos escucharle nuevamente su voz y alegrarnos con él. Ahora, una cosa es todo esto hermoso que Dios nos da, pero hay otra cosa preciosa que Dios nos da, y es la capacidad de disfrutarla. Porque si usted dice, no, esas cosas yo todavía no las tuve tanto, pero le voy a enseñar a lo que sí tuvo durante todo este año. Tuvo ojos para ver. ¿Están de acuerdo? Y eso es un gran regalo. Con sus ojos pudo ver, pudo ponerse algo de frente y decir, eso lo quiero ver. Y si no, eso no lo quiero ver. Y se daba la vuelta y se ponía para el otro lado. Dios le dio la capacidad de tocar, de con su tacto poder agarrar cosas y reconocer y decir, ah, esto sí, esto está caliente, esto está helado, y tener esta habilidad que no habría manera de poderla comprar. Dios nos dio, en algunos casos no funciona tan para bien, ¿verdad? Pero Dios nos dio este olfato que tiene la capacidad de sentir los olores tan ricos, ¿verdad? A veces, pues sí, uno qué culpa de a la par de quien se sienta, pues, pero también hay diferentes olores que se vienen a nuestras vidas. Y eso también Dios nos lo dio. Nos dio la capacidad de poner algo en nuestra boca y gustar. Podemos tomar una comida y decir, esto me gusta o no, dependiendo la sensación que provoque cuando la pongo en mi boca. Y mi gusto empieza a descifrar y decir, McDonald's, qué rico, ¿verdad? Qué buen sabor, qué bien está. Y entonces tenemos esta otra habilidad. Y les quiero decir algo más todavía, que es lo más importante de lo que esta noche estoy tratando de entrar. Dios nos dio cosas para disfrutar, creó cosas lindas para que las disfrutemos. Dios nos dio la capacidad de poderlas disfrutar a través de nuestros sentidos, a través de nuestro cerebro pensar. Nos dio todo eso, pero lo más importante, o lo mejor de todo, ¿cuál de esas cosas nosotros nos hemos ganado? ¿O cuál de esas cosas nosotros podríamos merecer por nosotros mismos? Pregunto, ¿qué podríamos merecer nosotros? ¿O qué habríamos ganado por nosotros mismos? Dígale al que está a su lado. A mí no me diga, dígale al que está a la par, porque él quizás no... Nada. Él nos la da solo porque Él es bueno. Él nos da todo eso solo porque él le place hacerlo. Porque Él encuentra placer en que nosotros podamos disfrutar de su creación con un propósito, que a través de todas estas cosas nosotros pudiésemos levantar nuestra mirada a Él. Sin embargo, para algunos de nosotros el 2016 no ha sido un año solo de disfrutar. Y lo que esta noche yo brevemente quiero decirles es, la calidad de nuestro 2016, yo creo, está determinada por la distancia que nosotros hemos tenido con Dios. Nuestra mucha distancia con Dios hace que nosotros dejemos de disfrutar de todas esas cosas bellas que Él tiene para nosotros. Y nosotros comenzamos a caer en un jueguito tan peligroso, en ese apartarnos de Dios. A mí me toca estar pensando y pendiente de que alguien no vino, ¿por qué no vino? Hermano, ¿qué le pasa? A mí no me preocupa solo el hecho de no viene a la iglesia. Porque venir a la iglesia en algunos momentos se ve como algo que podría o no. Lo que sinceramente me preocupa es que al dejar de venir a la iglesia, en el 80% de los casos, si no es la siguiente semana, pero muy pronto, terminará apartándose de Dios. Y al apartarse de Dios, cambiando las acciones que practican, y al cambiar las acciones que practican, terminando metiéndonos en un montón de líos. Apartados del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo les decía que leyéramos nuestra Biblia, o que abriéramos nuestra Biblia en Juan capítulo 4. Porque ahí en la Biblia habla del caso de una mujer que yo creo que bien puede ilustrarnos esto de lo que estoy tratando de hablarles. En Juan capítulo 4 la Biblia habla de una mujer a la cual se conoce como la mujer samaritana. La mujer samaritana tenía un paisaje hermoso cada día. La mujer samaritana tenía una vista hermosa, estaba rodeada de gente, tenía comida para alimentarse, tenía pozos de los cuales iba y sacaba agua para saciar su sed. Esa mujer tenía cualquier cosa o tenía lo suficiente para vivir en paz. Pero sus decisiones la han llevado por un mal camino. No quiero juzgarla ahora a la mujer, no quiero hablar mal de la mujer samaritana hoy, pero puedo estar seguro que esta mujer ha practicado diferentes cosas tratando de que éstas le satisfagan, tratando de encontrar paz en estas cosas, y esas cosas jamás le podrán dar paz. Quiero que me acompañen, y entonces, pensando en esta mujer, leamos el capítulo 4 y el versículo 4. Dice esto la palabra de Dios, hablando de Jesús primeramente, dice, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos, dice y aclara esto Juan, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Así que la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Es como los de la alianza con cualquier otro equipo. No entiendo tanto de fútbol y cómo van acá, pero sé que los de la Alianza pelean contra todos los equipos. Pues así eran. Los de la Alianza es tipo samaritanos, ¿verdad? Contra todo el mundo estaban peleando. Y entonces dice, versículo número 10, respondió Jesús y le dijo, ahora, Alianza tiene papá. Aclarando, ¿verdad? Santa Tecla ahora es el papá de la Alianza, ¿verdad? Bueno. Ahí está, ya ve cómo pelean los de la Alianza. Es que son samaritanos. Si es que cómo le arde, bueno. Dice, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. Me encanta esto. Si Jesús le dice, si conocieras quién es el que tenés enfrente de ti. Si conocieras quién es el que te dice, dame de beber. Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, hablando del agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una ¿qué? Una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, versículo 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, esto es increíble porque ha costado que la mujer entre en la plática y cuando por fin entre le dice, dame entonces de esa agua que decís que tenés. Jesús le pega un súper frenazo en el versículo 16. Jesús le dijo, está bien, te voy a dar, pero ve y llama a tu marido y ven acá. Yo imagino la carita que esa mujer debe haber puesto. O sea, Eso era, sinceramente, eso es tocarle la llaga. Le dice, que te voy a dar de agua. ¿Por qué no traes a tu marido ya que estamos por acá y armamos algo? Y la mujer, no sé, yo tengo dos maneras de imaginármela. Una con vergüenza, que se agachó así como que, qué pena. Y la otra así como que, ay, yo tan guapo que lo veía. Pues sí, de todas formas, el que tenía no era ni de ella. Dijo, bien puedo agarrar, tal vez es soltero, no, yo no le veo anillo. Pero dice de que la mujer, le dijo Jesús, ve y llama a tu marido y ven acá. La mujer respondió y le dijo, no tengo marido. ¿Saben qué era eso? Eso era reconocer quizás algo que le pesaba un montón. Algo que le había provocado muchos dolores. Y la mujer termina reconociendo y le dice, sinceramente, no tengo marido. Y entonces Jesús le responde, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Creo que Jesús le está diciendo, bravo, hasta que habló con sinceridad la señora, ¿verdad? Ya se enganchó a medio mundo, pero qué bien ahora, habló con sinceridad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, porque ¿cómo puedes saber todo esto? Hay tres preguntas que quiero que nos hagamos a este texto. Número uno es, ¿qué cosas había estado buscando esta mujer? Al leer el texto podemos, yo creo que, entender de algunos aspectos en los que ella gastó alguna parte de su vida. No podemos saber en qué condiciones estuvo cinco maridos. Puede ser que hayan muerto. Puede ser que la hayan abandonado. Puede ser que ella haya sido mal portada también. No podemos saber exactamente qué era lo que pasó. Lo que yo estoy seguro es que no hay forma de acabar con una relación sin provocar un desgaste enorme en la vida de una persona. No hay forma de acabar una relación sentimental y sobre todo una relación de marido y mujer con la tranquilidad de que no, terminamos y aquí todo tranquilo y todo en paz. Jamás puede pasar eso. Todo el inicio puede verse de la manera más sencilla, pero el camino de eso es un camino que estoy seguro que cualquiera que lo pasa se atreve luego a decir, yo nunca quiero que nadie pase por esto. Hace dos semanas estaba reunido con un hermano y me decía, arruiné mi vida pensando que iba a encontrar libertad. Lo único que hice fue arruinar mi vida. Porque dije, quiero vivir en paz, quiero vivir libre, quiero disfrutar de alguien con quien yo de verdad me sienta bien y con esta ya no me siento bien. Así es que quiero vivir mi vida tranquilamente. Y dice, eso fue el arruinoso de mi vida. Arruiné toda mi vida en un solo día, dice, a partir de tomar una decisión equivocada. Pues esta mujer llevaba cinco. Tomó una decisión equivocada. Y probablemente venía y yo no puedo dejar de pensar, y sé que también estarán de acuerdo conmigo, que cada vez que ella comenzaba una relación, terminó por la razón que sea con el primero. Pero cuando iba con la otra, ¿usted qué cree? ¿Que no llevaba su corazón lleno de ilusión y de esperanza? Porque ahora venían y le prometían y le decían, y ahora sí, mi amor, y ya vas a ver. Y ahí iba bien feliz para adentro con todo. Y después, otra vez, se cayó todo. Y una tercera vez. Y esta sí tropezaba y tropezaba con la misma piedra. Y allá iba de nuevo a la misma situación, probablemente esperando que a través de una persona poder satisfacer lo que ella necesitaba. Porque si seguía buscando es que algo le faltaba. La mujer adelante habla de cosas como, cuando Jesús está hablando con ella, la mujer comienza a decirle, nuestros padres adoraron en un lado, ustedes adoran en otro. Entonces esta mujer probablemente en algún momento también está buscando que la religión o las cosas que tienen que ver con religión le traigan un poco de paz y le sacien su corazón. Y eso tampoco puede suceder. Esta mujer le habla a Jesús de, bueno, no le habla a Jesús, se encuentra con Jesús casi al mediodía. Y la costumbre enseña que las mujeres salían a recoger agua al pozo todos los días por la mañana. Nunca salían por la tarde. Los grandes estudiosos de la Biblia dicen que esta mujer probablemente salía por la tarde porque estaba tratando de evitar encontrarse con otras personas, las cuales quizás tenían algún chip un poco salvadoreño, y cada vez que la veían ir por la calle la señalaban, mira, ya va la vieja, ve. guarden a los maridos, que allá va aquella, esa es la... escóndanme al hombre, que allá va aquella mujer, y ya viene Navidad y va a querer agarrar a alguien, ahí, era un rollo, y quizás la mujer, tratando de evitar a todas estas personas, prefiere tener una vida aislada, según ella, para protegerse. Y empieza a tratar de moverse en horarios diferentes, sin relacionarse con nadie, sin tener una comunicación con nadie, buscando encontrar paz a través de aislarse. Tampoco es lógico, pero lo hace. La mujer, cuando comienza la conversación con Jesús, se acerca a Jesús y le dice: ¿y por qué me estás pidiendo tú agua a mí si tú eres judío y yo samaritana? ¿Que no entiendes la tradición? De acuerdo a la tradición, nosotros no tenemos que relacionarnos. Las tradiciones tampoco pueden llenar eso que nos falta a nosotros. Lo que estoy tratando de decirle esta noche es que esta mujer probablemente gastó mucho tiempo de su vida buscando algo que ni sabe qué es, pero buscando algo que le traiga paz, que la haga sentirse libre, que la haga sentirse satisfecha y plena. Y la verdad para esa mujer hace 2000 años sigue siendo la verdad para el día de hoy. No hay nada en este mundo que va a poder llenar su corazón de paz. No hay nada en este mundo que le va a poder traer libertad. Algunos se gastaron todo el año buscando hacer dinero. Y yo no digo que esté mal, trabaje, esfuércese, preocúpese por darle una mejor vida a su familia. Todo eso es perfecto. Pero no se confunda. El dinero no puede darnos esa paz. El dinero no puede traer a nuestras vidas libertad. Al contrario, si le damos un lugar equivocado en nuestras vidas, lo que va a terminar haciendo es esclavizándonos. Algunos viven toda su vida buscando a una persona, buscando personas, rodearse de gente, sentirse que los aman, sentirse que los aceptan, y se van a gastar toda su vida esperando que eso suceda. Eso no le va a llenar. No le va a llenar vivir esperando. Hay gente que son solteros y viven todo el tiempo angustiados pensando: ¿a quién agarro para casarme? ¿Con quién? ¿A quién? ¿A quién atrapo? Y no digo que eso esté mal, la Biblia enseña que eso está bien, pero no cuando es nuestro centro. No puede ser que esa sea la razón por la que vivimos. Patty y yo, recuerdo, pasamos por 5 años sin poder tener bebés. Y en ese periodo de 5 años, me recuerdo quizás los últimos 2 o 3 años de eso, cada vez que ya íbamos a llegar al doctor, los doctores, cualquiera que fuera, terminaban diciéndole a Patty: ¿sabe cuál es el problema que ustedes tienen? No es su hombre, le decían, porque a su hombre lo vemos perfecto. Quería hacer ese paréntesis. No, decían, el problema no es su esposo. Ni tan siquiera, aunque había un problema en ella, pero decía, pero el verdadero problema aquí es su ansiedad. Porque está tan ansioso porque esto pase, o sea, está tan desesperado por esto, que no hay manera de que sigamos adelante en el proceso, decían. Así no es como funciona. Decía, olvídese de eso. Y me recuerdo que pasábamos meses y Pati decía, ya me olvidé de eso. Ya me olvidé, ya no estoy pensando en eso. Y no era cierto. Y verdaderamente un día en que no estaba esperando nada de eso, entonces vino una y después, cuando de verdad no estaba esperando nadie nada, apareció la otra. Y ahora trato de mantenerla ansiosa todo el día para que ya no pase, ¿verdad? Pero lo que trato de decir es, ¿está mal esperar un hijo? No. Pero entendiendo que eso no es, algunas personas, ay, en ese tiempo es tan difícil si nosotros estamos enfocados en la manera equivocada. Esta mujer se echó su vida entera buscando tener un estatus, que la gente la viera, que la gente la aceptara, encontrar, tener, alcanzar. Nada de eso nos puede llenar. Yo estaba pensando en una cosa y me daba risa solo de imaginarme. Decía, ¿cómo creen ustedes si un día encontramos el diario de la Samaritana? Un cuadernito así, con una gran S de Samaritana. Y no sé qué cosas más la pudiéramos encontrar. Y dentro de ese diario comenzáramos a espiar y empezamos a encontrarnos que está la lista de oraciones de la Samaritana. ¿Qué creen ustedes que iba a aparecer en esa lista de oraciones? un esposo, un buen hombre, Señor. Dame un hombre cristiano que te tema, que sea guapito, aunque sea un poco. Que sea salvadoreño. ¿Qué más? Probablemente podría pedir dinero. Vaya, olvidémonos de la samaritana. ¿Qué teníamos nosotros en nuestras listas de peticiones del 2016? ¿Qué pedimos nosotros en el 2016? ¿Quién me dice algo? ¿Salud? ¿Qué más? No, no pidieron nada ustedes el 2016. ¿Trabajo? ¿Qué más? ¿Fe? ¿Qué le pedimos a Dios el 2016? ¿Pedimos por cosas materiales? ¿Pidieron por cosas materiales en este año? Ah. ¿Pidieron ustedes porque sus hijos sean buenos, sabios, que el Señor los aparte? ¿Pedimos por tener nuestras relaciones saludables, que sobrevivan nuestras familias, que Dios nos llene de salud? Yo digo, esta mujer debe haberse ocupado de pedir muchas cosas como estas, todas en este mismo sentido. Cuando esta mujer se encuentra con Jesús, yo no dudo que al entender quién era Él, Jesús le dice: si tú supieras quién está delante de ti. Digo, si esa mujer sabía que al que tenía delante de él era Jesús, estoy seguro que ella hubiera comenzado a soltarle toda la lista de cosas. Señor, ya que andas por aquí, ¿no será que me regalas un buen esposo? O Señor, ¿será que no hay manera de que hagamos un pozo adentro de mi casa para no tener que venir hasta aquí? O con una buena bomba para jalar agua y no tener que estar viniendo hasta aquí, a estar ahí todo, haciendo todo este esfuerzo y encontrarme con este montón de viejas chambrosas que hablan a mis espaldas. Yo creo que esa mujer bien podría haber deseado, tal vez no pedido a Dios porque esas cosas no las pedimos, pero yo creo que bien hubiera podido haber deseado: dame una nueva oportunidad. Señor, ¿cómo quisiera retroceder el tiempo para no cometer algunos errores que cometí? ¿O cuántos les gustaría algo como eso en algún momento? Yo quisiera retroceder mucho el tiempo. Señor, ¿cómo quisiera no haber hecho lo que hice? ¿Cómo quisiera no haber actuado como actué? Señor, una nueva oportunidad. Déjame comenzar de nuevo. Señor, ayúdame a perdonar al esposo número 1, al 3 y al 4. Al 2 ya lo perdoné. Quita el resentimiento con el 1 y con el 3. Y con el 4 mejor no, Señor. Llévatelo. No sé cómo habría pedido ella. No sé, probablemente es muy similar a cosas que pedimos o que quisiéramos pedir. Lo impactante es que cuando Jesús se acerca a ella, ni tan siquiera le da espacio a que la mujer le dé su lista de peticiones. Jesús directamente le va a enseñar a ella, y creo que con todo propósito, pensando en nosotros, qué es lo que ella de verdad necesitaba. Y Jesús se acerca a esta mujer. Si ustedes me acompañan a ver en el versículo número 15. Cuando la mujer escucha a Jesús ofreciéndole el agua de vida, la mujer le dice: Señor, dame esa agua para que yo ya no tenga más sed. Ya no tengo que andar en otro lado buscando. Dame eso que tenés. Porque aunque ella no se lo ha pedido, aunque eso no lo tenía incluido en su lista de peticiones, se da cuenta que lo único que ella necesita es algo que verdaderamente la sacie. Porque ya buscó de muchas maneras, ya buscó en muchos lugares, ya lo buscó de diferentes formas y no encuentra nada que la sacie. Así que ahora que por fin está hablando con alguien que medio le da una luz, dice: yo quiero de esa agua que tú tienes. Jesús le respondió, versículo 13: cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, hablándole de lo material, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Le está diciendo, lo que tú necesitas no es lo que estás buscando. Lo que tú necesitas es lo que yo tengo. Y creo de que es importante quizás en el último día del 2016 reflexionar por un momento. ¿Qué cosas estuvimos buscando el 2016? Porque muy probablemente nos gastamos mucho tiempo de nuestra vida, que no tenemos tanta, y se nos fue demasiado tiempo buscando cosas que nosotros creemos que necesitamos. Pero si nos apegamos un poco a Dios, nos daríamos cuenta que lo que verdaderamente necesitamos es lo que Él tiene para nuestras vidas. No sé si me doy a entender. Lo que usted y yo más necesitamos, a partir de lo que estoy aprendiendo de esta historia, lo que yo más necesito no es lo que yo necesito. Lo que yo verdaderamente necesito en mi vida es lo que Dios tiene para mí. No es lo que yo, tras lo que yo voy, no es lo que yo estoy buscando. No es lo que me consumió horas, sueño, lágrimas, sufrimiento durante este año. Quizá estamos enfocados en cosas que aunque las llegáramos a tener, no nos daría nada más. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué pasaría si eso que tanto está buscando lo llegara a tener? A veces hacer ese ejercicio resulta un poco frustrante. Porque piensa, ¿qué es lo que yo quisiera tener? ¿Qué es lo que yo quisiera tener? Lo que quisiera tener es un ministerio de tal manera. O lo que quisiera tener es un carro de tal marca. O lo que quisiera tener es tanto dinero. Ya sé, piense por un momento, ¿y qué tal si lo tiene? Hágase que lo tiene con usted. ¿Y qué cree que cambia? ¿Qué cree que sería diferente? ¿Eso le daría paz? ¿Eso le daría libertad? Esta mujer se gasta gran parte de su vida buscando algo que solo Jesús le podía dar. Situación similar le pasó a María y a Marta, ¿se recuerdan? Jesús llega a su casa, están ambas esperándolo. Dice la Biblia que Marta comienza a preparar toda la comida y todas las cosas que están ahí por hacer. Y María, por el otro lado, está sentada a los pies de Jesús escuchándole. Y en ese momento Jesús le dice estas palabras tan bellas. Le dice, Marta, Marta, estás afanada con muchas cosas. Y María está siendo la única que no le va a ser quitada. Hermanos, han pasado 366 días de este año. ¿Cuántos días de este año usted fue Marta y cuántos días de este año usted fue María? ¿Cuántos días vivimos afanados por muchas cosas? ¿Y cuántos días vivimos haciendo lo único que nunca nos iba a ser quitado? Que era estar con Él. Igual le sucedió a Pedro cuando se encuentra con Jesús, están en la barca. Pedro ha pasado toda la noche intentando pescar y no pudo pescar nada. Y en medio de ese momento se acerca Jesús a la orilla y le dice, boga mar adentro y lanza las redes. Y Pedro dice, nada, ¿qué sabes? Yo soy el pescador, ¿qué va a saber él? Y Jesús le ordena que haga esto y le dice, está bien, en tu nombre lo haré. Y cuando por fin obedece a la orden que le está dando el Señor, se encuentra que todo lo que había buscado por una noche entera estaba así de cerca si solo obedecía a su voz. ¿Entienden eso lo que significa para nosotros? Buscamos, buscamos, buscamos, buscamos personas que me satisfagan, cosas que me satisfagan, puestos que me satisfagan, estatus que me satisfagan. Buscamos, buscamos, buscamos. Y lo que necesitamos en verdad, lo tenemos tan cerca, estando en el Señor. No está en todo eso que estamos buscando. La mujer samaritana gastó años de su vida. Toda su vida se le fue buscando todo lo que ella creía necesitar. Cuando el Señor se planta, se habla a Moisés, le dice, Moisés, quiero que vayas y liberes a mi pueblo de Egipto. En medio de esa discusión que encontramos en el capítulo 3 de Éxodo, la Biblia dice que, Moisés se queda parado delante de él y le dice, pero Pero cuando me pregunten quién va conmigo, cuando me pregunten quién me manda, ¿qué llevo yo? ¿Qué tengo yo para demostrar? ¿Qué cartón tengo para enseñarles? ¿Qué ejército tengo detrás de mí? Yo imagino, Moisés estaba pensando en muchas cosas que él creía necesitar. Pensando, yo lo que necesito para poder ir allá es una capa, porque todos los superhéroes andan con capa. O lo que necesito es una buena arma para irme a presentar ante Faraón. O necesito mucho dinero. O lo que necesito es tener algo que me faculte para hacer esto. Y el Señor se le paró y le dijo, es sencillo. Llega delante de Faraón y dile, yo soy, me envía. Todo lo que Moisés necesitaba no era lo que él creía que necesitaba. Dios tenía todo lo que él necesitaba. A ver, todos los que estaban en discipulado, ¿qué dice Juan 15:5? Ya sé, hay que darles la primera palabra, hay que decírsela. ¿Verdad? Yo soy la vid. Y yo en él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Un aplauso para todos los que ya se lo saben de memoria. Muy bien. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice Jesús, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Y aquí está la clave. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿No lo escuchan lo claro que es? Es tan claro. Pero todos nosotros, todos los que estamos acá, estoy seguro que en medio de los 366 días de este año, hemos estado así, así. Porque aunque sabemos, separados de Él, nada lo puedo hacer, hay algo en nosotros que nos impide querer estar cerca de Él. Hay algo en nosotros que lucha por hacer lo que quiere hacer y no lo que Dios quiere que hagamos. Jesús, en un momento con Pablo dice la Biblia que tuvo privilegios y cosas soñadas. En el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, dice la Biblia que, o sea, hablando Pablo de sí mismo, dice, conozco a un hombre que no sé si en carne o no sé si en espíritu. Él está hablando de él mismo. Pero dice, fue llevado por Dios hasta el tercer cielo. O sea, Dios lo llevó con él. Y ahí dice, vio cosas maravillosas y vivió cosas extraordinarias y empieza a hablar de todo esto. Pero en el capítulo 12 comienza a narrar todo esto diciendo que él no tiene nada de qué gloriarse de eso, porque eso todo es por gracia y por misericordia de Dios. Pero luego nos encontramos con un versículo en este relato en el que Pablo habla, que yo creo que fácilmente nos podría hacer entender el por qué a nosotros se nos hace difícil depender de Dios. Y quiero cerrar con esto, pero quiero pedirles que me escuchen en esto. Porque creo que es sumamente importante. ¿Por qué nos cuesta tanto depender de Dios? Yo creo, estoy pensando en la samaritana, estoy pensando en mí, y en algunos que me los puedo. La razón por la que nos cuesta tanto es porque nosotros le huimos a reconocer nuestra debilidad. Y debilidad no me estoy refiriendo a un pecado. Me refiero a que nos cuesta reconocer que somos débiles. Sin fuerza, pues. Que no somos autosuficientes. Nos cuesta reconocer que nosotros solos no podemos. Y nuestro problema no es la debilidad que tenemos. Nuestro problema no está en la debilidad, porque esa debilidad, si yo la pongo delante de Dios, Él lo puede resolver de inmediato. El problema está en que yo ni tan siquiera lo pongo delante de Dios, porque a mí me gusta seguir pensando que yo solo lo puedo resolver. A mí me gusta seguir pensando que un día voy a encontrar a esa persona que verdaderamente me hará feliz. El problema está en que yo sigo pensando que un día voy a llegar a tener todo eso que me he propuesto y entonces voy a encontrar la plenitud. Y seguimos todo el tiempo buscando una u otra u otra u otra excusa para seguir retrasando el momento en el que nos rendimos por completo a Dios y le decimos: toma mi vida porque yo soy débil. Nos cuesta tanto poder reconocerlo. Nos cuesta tanto poder humillarnos. A ninguno de nosotros, no hay una sola persona aquí que a la salida de la iglesia se tropieza y se cae. Y por más adolorido que esté y fregado que esté, cuando alguien se acerque a ayudarle, todos diríamos: tranquilo, yo puedo solo. Cuando lo intenta se da cuenta que no puede solo, pero se hace el que: vaya pues ayúdeme, porque qué pena que no me va a ayudar. El problema es que no aguanta solo. Pero ninguno se quedaría ahí tirado esperando que alguien me ayude. No, porque a nadie de nosotros nos gusta reconocer que somos débiles. A ninguno de nosotros nos gusta reconocer: fracasé. El 2016 me lo fracasé. Ninguno de nosotros, cuando no sabe la respuesta correcta, se queda callado. Nos gusta decir que lo sabemos. Y pecamos tanto de burros tratando de hablar de cosas de las que no sabemos, con tal de mostrar que sí sé. Nos enfrentamos ante situaciones en las que actuamos como si supiéramos, cuando no sabemos. Pero eso es menos incómodo que hacer una pregunta. ¿Nunca tuvieron algún maestro que decía: los tontos no... ¿Cómo es eso de las preguntas? Decía: no hay tonto que pregunta, son tontos los que no preguntan algo. ¿Cómo? Ah, no hay pregunta tonta. Nos cuesta tanto reconocer que somos débiles. Nos gusta actuar como si podemos lidiar con las cosas. Tranquilo, yo lo sé manejar. ¿Le ayudo en algo? No, yo puedo, yo lo sé llevar todo esto, tranquilo. Y lo único que hacemos es hundirnos más. Ahora que estuvimos haciendo la serie de los matrimonios, acá y predicando en otros lados de eso, es increíble cómo un matrimonio se destruye. Un matrimonio no se destruye de la noche a la mañana. Todos los días va bajando. Y cuando se trata de acercar por ahí, nos vamos hundiendo. Igual pasa en nuestra situación económica. Ninguno se hunde de un día para otro. Es una situación que va dándose, es obvio, todos lo están viendo, todos lo sabemos, se va hundiendo. Tranquilo, yo sé cómo llevo mis cosas y mis cuentas. Aquí no me gusta meter a nadie. Pero insistimos en este juego o en esta necedad de: yo lo puedo hacer. La mujer samaritana se equivocó 1, 2, 3, 4, 5 y estaba contando todavía con la sexta. Y seguía pensando: yo puedo. No porque usted sea malo, su carne es muy mala. Y por eso encuentro con tanto valor y con tanto significado las palabras de Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo número 12. Vean, porfa, lo que dice. Segunda de Corintios 12:9. Dice: me ha dicho, está hablando de Jesús, él se para delante del Señor, él le ha pedido al Señor, ya topó, ya se cansó. La situación se le complicó tanto que ahora no tiene más que acercarse y decirle: por favor, ayúdame. Así es que cuando va delante del Señor y le pide ayuda, que le quite lo que tiene encima, el Señor le responde y me ha dicho, ¿qué cosa? ¿Podemos verlo todos juntos? Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo no pretendo esta noche venirle a decir a todos ustedes, a todos nosotros, derrotémonos el año que viene. Pero vengo a decirles, hay una gran esperanza al entender que cuando yo reconozco mi debilidad, cuando yo dejo de decir, yo no tengo este problema de mi corazón, cuando dejamos de negarnos a la amargura que llevamos adentro, cuando dejamos de negarnos a la incapacidad que tenemos en ciertas áreas, cuando dejamos de negarnos a nuestros intentos de autosuficiencia, porque solo son intentos, nunca lo vamos a lograr. No hay forma de ser independientes de Dios en un mundo que Él creó. Dios creó cosas maravillosas a nuestro alrededor. Vea los cielos y vea todas esas preciosuras que Dios creó. Mire a todo alrededor y dése cuenta de todas las cosas bellas que Dios creó. Pero por favor entendamos, ninguna cosa que Dios creó la puso ahí para que ocupe el lugar que solo a Él le corresponde. Nada de lo que Dios creó, lo creó con la capacidad de satisfacer nuestras vidas, incluyendo personas. Dios no nos dio un esposo o una esposa para que satisfaga nuestra vida totalmente. Dios no nos da hijos o no. Dios no nos da un trabajo o dinero o cualquier cosa, esperando que eso ocupe el lugar de Él. Nada puede llenar nuestras vidas, sino que solamente Dios. Nada ni nadie puede satisfacer nuestras vidas, sino solamente Dios. Por eso tiene tanto sentido a Pablo diciendo, bástate mi gracia, Pablo. Porque si quieres ver mi poder, si quieres ver cosas extraordinarias, tienes que comenzar por algo que te es muy difícil. Es reconocer que lo necesito. Es reconocer que yo solo no puedo. Es reconocer que quizás el 2016 en esas áreas, otra vez, no nos fue tan bien. Porque no lo podemos lograr sin que Él sea el que esté delante de nosotros. Mañana comienza un nuevo año. Comienza un nuevo mes. Y yo les aseguro que durante la semana que viene vamos a ser confrontados todos nosotros con nuestra debilidad. Y cuando seamos confrontados con nuestra debilidad, podemos tomar dos caminos. Podemos seguir engañando diciendo, yo soy fuerte, lo puedo hacer. Puede seguirse engañando. Tiene todo el 2017 para seguir diciendo, yo puedo solo. No, yo no necesito de nadie. Yo no necesito de Dios. Yo no necesito de la iglesia. No, esas cosas para mí no. Puede seguirse engañando de la misma manera. O ahora, podemos cerrar el capítulo del 2016 y entender que tenemos un 2017 con una nueva oportunidad. Y el 2017 decirle, quiero comenzar el nuevo año reconociendo que te necesito. Reconociendo que quiero ver tu poder. Y si para ver tu poder lo que Él requiere es ver mi debilidad, vengo a entregarte mi debilidad. No puedo hacerlo solo. No soy tan sabio como para llevarlo todo solo. No soy tan macho como para poderme aguantar toda esta. Reconozco mi debilidad. Reconozco que no lo puedo hacer solo. Termino diciéndole esto. En el relato que leímos de la mujer samaritana, la Biblia no nos da todos los detalles de su vida y de su historia, pero la Biblia nos enseña lo suficiente para entender, número uno, que la pobre mujer estaba con serios problemas. Se encuentra por casualidad. Porque no era una casualidad, Jesús tenía que pasar por ahí para encontrarse con ella. Se encuentra con Jesús, tiene una plática con Jesús. La mujer comienza a huirle, como naturalmente lo hacemos, a los temas incómodos para ella. Pero Jesús, que es tan bello, antes de darle el agua de vida que ella directamente le pide, ella le dice, dame por favor de esa agua. Y Jesús le dice, no tan rápido. Yo te puedo dar de esa agua, pero mi poder para poderse ver mostrado requiere de tu debilidad. Así que cuando la mujer está lista para poder recibir el agua de vida, Jesús le dice: ¿y tu marido? Y entonces la mujer le tocan su debilidad. Le tocan la parte en la que ella cree poderlo hacer sola. Le tocan la parte que no solo cree que puede hacerlo sola, sino que la que con tantos años le ha venido causando los más grandes dolores, problemas, insatisfacciones de su vida. Y Jesús no va a seguir esa conversación mientras la mujer no reconozca su verdad. Así que la mujer se queda callada, y yo imagino a Jesús pensando: dilo, dilo, dilo, mujer. Y la mujer levanta la cabeza y le dice: no tengo marido. Y Jesús entonces pareciera que la felicita y dice: bien has dicho. Qué emoción se puede sentir llegar a un día como este, acabó el año, y levantar la cabeza al cielo y decirle: Señor, no pude solo. Yo no creo que haya placer más grande. En el momento no, a la larga. Que cuando nuestras lágrimas se terminan derramando para decirle: ya no aguanto. Solo de recordarla ahora se me vienen a la mente tantos momentos de mi vida en los que me ha tocado llegar. Y me recuerdo que una vez salí de mi casa, vivíamos en Quetzaltepec, y salí de mi casa y me sentía tan tratado por Dios que le dije: si el punto es que quieres tocar eso, ya dije, no puedo yo. Y dije: me voy ya de aquí y hago lo que sea. Y me fui, me salí de la casa y le pateé: ¿dónde vas? ¿Qué? Venía, llévate. Le dije: no, me voy a ir ahorita. Me voy a ir a agarrar el bus allá afuera y me voy a ir ahorita a esto. Y llevaba 10,000 locuras en la cabeza de lo que quería hacer. Porque dije: yo quiero reconocer y convencerme a mí que yo soy débil, que ya no puedo, que no necesito seguir neciamente luchando. ¿Usted se imagina lo que es pelear en medio del mar como Jonás? Es tan terco y es tan burro que lo tiran del barco al agua y está en el agua ahogándose, pero él intenta seguir nadando todavía hasta la orilla. ¿Cómo va a llegar desde en medio del mar hasta la orilla? Se va a morir. ¿Por qué no ahí simplemente reconocer: te necesito ya? Ya intenté ser autosuficiente por mucho tiempo en mi vida. Ya lo intenté por mis propios medios. Ya intenté resolver las cosas a mi manera. Ya intenté hacerlo como me enseñaron mis padres, o como aprendí en la iglesia, como me dijo fulano. ¿Qué tal si este año lo comenzamos diferente? Y este año lo comenzamos diciendo: soy un necio, un terco, un soberbio, un orgulloso. Te necesito a ti. Pongo en tus manos mi vida. Y este mensaje continuará, porque mañana tendremos una noche para dedicar cada parte y cada área de nuestra vida a Dios, para consagrar a Dios cada área de nuestra vida, nuestras familias. Qué rico es poderle decir: Señor, yo no sé ser papá. Señor, yo no sé ser esposo. Y uno de los temas que estábamos haciendo de matrimonios en San Miguel, un hermano me decía: ahora me doy cuenta que yo no sé ser esposo, me dijo. Es más, me dijo, he llegado a pensar que yo no nací para amar, me dijo. Yo no nací para estar casado, me dijo. Yo no puedo con esto. Dice: pero ahora yo le digo al Señor: enséñame tú. El negocio no está caminando. ¿No será que usted es demasiado sabio y por eso no camina? ¿Qué tal si le dice a Dios: sé tú acá, sé tú quien dirija? Miren, la mujer samaritana termina esto, solo les leo, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿lo están viendo acá? Creyeron en él por la palabra de ¿quién? De la mujer que antes no le hablaba a nadie. De la mujer que estaba esclava y tenía que salir al mediodía para no encontrarse con ninguna persona. De la mujer de la que todos murmuraban. De la mujer que solo había sido conocida porque llevaba 5 maridos. Ahora muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de esa mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que he hecho. Eso quiere decir, él conocía todas mis debilidades. Y miren el siguiente versículo. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Yo le ruego al Señor que este año que viene sea un año en el que nosotros encontremos mucha libertad, mucha paz, mucha bendición. Pero esa jamás se puede encontrar separados de él. Eso solo lo podemos encontrar unidos a él, caminando en él, buscándole a él. Y para buscarle necesito reconocer que solo no puedo. ¿Qué tal si esta noche nos ponemos de pie todos nosotros? Puedo asegurarles que durante cada día del 2017 la fidelidad del Señor se seguirá mostrando hacia nuestras vidas de la misma manera que en el 2016. Seguiremos viendo un sol precioso salir cada mañana. Seguiremos viendo colores hermosos en los atardeceres. Seguiremos disfrutando de toda la vida maravillosa que Él ha puesto a nuestro alrededor. Se seguirá levantando y seguirá viendo a su familia linda. Todo eso seguirá igual porque Él es bueno y porque Él es fiel.